componer una canción que no hable de tristezas ni dolor. Quisiera que una noche como hoy me atrape entre sus brazos el amor. Y cuando llegue simplemente le diré todas las veces que salí no lo encontré. Y si descubro que lo puedo retener, lo acunaré como lo hice alguna vez. Porque yo también lo supe valorar alguna vez, una flor que me amó. Porque un día me di cuenta que perdía lo mejor y llorando la llamé. Quisiera componer una canción que no hable de tristezas ni dolor. Quisiera que una noche como hoy me atrape entre sus brazos el amor. Y cuando llegue simplemente le diré todas las veces que salí no lo encontré. Y si descubro que lo puedo retener, lo acunaré como lo hice alguna vez. Porque yo también lo supe valorar alguna vez, una flor que me amó. Porque un día me di cuenta que perdía lo mejor y llorando la llamé.